Oración a los ángeles de la prosperidad. Deja que la bendición económica entre en tu vida. Déjate llevar por estos sonidos de la naturaleza y escucha esta oración con detenimiento. Permite que el Espíritu Santo entre en ti y que los ángeles te ayuden a conseguir todo lo que necesitas para tu vida. Oh, santos ángeles elegidos por Dios, seres celestiales que nos dais esperanza y paz, grandes protectores de los siervos del Señor, vosotros que sois escudo ante todo peligro, defensa contra el enemigo maligno, sabios consejeros y luz en la oscuridad, nuestro apoyo y constantes compañeros, rogad por nosotros. Oh, bienaventurados ángeles de la prosperidad, que moráis junto a la fuente de toda vida, y desde allí, con vuestra espada de luz, nos ilumináis, protegéis y atendéis fielmente. Vosotros, que por la amorosa piedad del Señor fuisteis puesto a nuestro servicio desde siempre para ser nuestros custodios y guardar nuestras vidas. A mí, que soy vuestro encomendado, os ruego, me deis la paz y la prosperidad que tanto ansío. Oh, santos ángeles de Dios, gracias por la asistencia que nos brindáis. Interceded por nosotros ante la Santísima Trinidad y ante María, Reina de los Ángeles, para obtener las gracias y favores que precisamos en nuestras vidas. Santos ángeles del cielo, ayudadnos a dar gloria a Dios en nuestras vidas. Haced que podamos conocerle, amarle y servirle fielmente. Alejad de nosotros todo mal físico y espiritual. Sed nuestro auxilio en la necesidad. Confortadnos en la pena y el dolor. Ayudadnos en las dificultades amorosas. Proteged nuestras familias, nuestros hogares y a nosotros mismos. No os separéis nunca de mi lado. Alumbradme, defendedme y regidme en toda ocasión. Dadme vuestro auxilio, rogad por mis necesidades y procuradme el remedio que ahora tanta falta me hace, porque vuestra prosperidad y bendición económica nunca falla. Seres de luz, por favor, llevad nuestras oraciones y deseos ante el trono del Altísimo y pedid para nosotros que por su infinita bondad y mediante la intercesión maternal de María, nuestra Reina y Señora, nuestros deseos se vean cumplidos, aunque sean difíciles o casi imposibles. A continuación, cierra tus ojos y pídele todo lo que necesitas a los ángeles de la prosperidad. Y si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo dejes escrito en letras debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. Ángeles de la gloria y del servicio, investidos del poder de Dios, que muy pronto vuestra luz descienda sobre mí y con ella llegue la dicha y la prosperidad a mi vida. Regaladme el privilegio de vuestra asistencia. Os pido que ahora y siempre estéis a mi alrededor, que vuestra dulce presencia inunde de felicidad mis peores momentos y que vuestra compasiva compañía me proteja en las sombras de la noche. Oh, benditos y santos ángeles de la prosperidad, enseñadme a ser humilde de corazón y a permanecer en el camino del amor a Dios, pese a los obstáculos que se me presenten. Y dirigid mis sentimientos y acciones para que sea bondadoso, para que sea bondadosa y benigna con los demás. En vosotros esperamos y confiamos. Venid cuanto antes, ayudadnos. Haced que nuestros deseos sean concedidos, para que tengamos la felicidad que ansiamos, que el amor, el trabajo, la prosperidad y la salud no nos falten, y las bendiciones económicas nos acompañen siempre. Mis divinos ángeles de la prosperidad, volad a lo alto de los cielos con mis peticiones. Sed mis poderosos mensajeros y suplicad por mí al Padre de misericordia para que me conceda lo que con esperanza he solicitado. Brillantes seres de celestes vestiduras, que contempláis de cerca la faz del Altísimo y por su amable y cálida providencia, tenéis la noble tarea de ayudar a los más necesitados. Vosotros, que no nos desamparáis ni de noche ni de día, y estáis atentos a nuestros sufrimientos y penas, acudid a mí en este difícil momento. Dadme vuestro apoyo para que consiga lo que solicito. Haced que por vuestra milagrosa intervención pueda salir con bien en esta situación que me ahoga e impide tener tranquilidad. Finalmente, os solicitamos, santos ángeles de Dios, que nos obtengáis, mediante vuestra ayuda, defensa y guía al entrar en el palacio de la eterna gloria, para allí poder expresar nuestra gratitud hacia vosotros y alabar y glorificar al Señor y a la Virgen María por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos y nos quedaremos unos segundos contemplando estos hermosos sonidos de la naturaleza. Acompáñalos de respiraciones profundas. Siente la creación de Dios. Escucha todos los sonidos que nos regala. Siente el aire tocando tu piel. Siente el aire que ingresa a tus pulmones. La sangre que recorre todo tu cuerpo. Y ahora que estás en comunión con Dios, vuelve a solicitarle todo lo que deseas de corazón para tu vida. Hazlo con mucha fe. Vuelve a tomar aire nuevamente. Abre tus ojos. Te deseo un hermoso día en compañía del Señor. Y si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa.